Eres tú, muy preciosa, pero te vendes por dinero. Rica, ¿por qué? Eres así, amor. Eres bonita y muy preciosa, eres la reina de mi corazón. Eres el sol de las mañanas, eres tan bonita como una flor. ¿Sabes? Eres tan bonita. Pero eres una mujer que se vende por dinero sin saber. Yo te quiero junto a mí para así cambiar y ser feliz. Pero eres una mujer que se vende por dinero. Te quiero junto a mí para así cambiar y ser feliz. Sigue así. Sabor para vos. Y para Salta la Linda. Eres el sol de las mañanas, eres tan bonita como una flor.